El año del vinilo con Agustín García. Hola, muy buenas tardes, feliz Navidad antes de todo y bienvenidos a 1980 en el año del vinilo de mi 80. Unas semanas antes, el 4 de diciembre, se disuelven Led Zeppelin tras la muerte en noviembre de su batería John Bonham. El 8 de diciembre asesinaban a balazos a John Lennon en la puerta de su casa por uno de sus fans. Luego más de 100.000 personas realizaban una vigilia en Central Park. Se estrenaba en octubre del 80 la primera película de Pedro Almodóvar, Pepi, Lucy Bon y otras chicas del montón, con Carmen Maura y Alaska. En otro orden de cosas, aquel año habían regresado los restos mortales de Alfonso XIII. Se había producido en verano los Juegos Olímpicos de Moscú, con muchos problemas. Y Paloma San Basilio protagonizaba el musical Evita. Estábamos en la movida madrileña y escuchábamos a artistas de la talla de David Bowie, Blondie o Maniobras Orquestales en la Oscuridad. Comienza el repaso al año del vinilo de 1980. Bienvenidos, disfruta de este día de Navidad en el puesto número 30 con The Corgis, con este fantástico Everybody's Got to Learn Sometime, una banda británica con James Warren y Andy Davis a la cabeza. Incluido en el segundo disco, Down Waiters, llegó al número 5 en Inglaterra y número 1 en España, luego reeditado en los siguientes discos y recopilatorios. Bienvenidos al año del vinilo de 1980. En el 30 están The Corgis. Change your heart. Thank you. El año del vinilo en M80 Radio. Número 29 para este You've Lost That Loving Feeling de Daddy Holly John Oates, un tema original de los Righteous Brothers en 1964, escrita por Phil Spector, que fue el encargado de llevarla al éxito a pesar de las quejas de Bill Medley por ser muy lenta y muy larga para la época. Ellos hicieron algunos arreglos respecto a la original. En noviembre había llegado a la Casa Blanca Ronald Reagan y Don Henley de los Eagles era arrestado por posesión de cocaína y marihuana en una habitación de hotel con una chica de 16 años. Avanzando en el año del vinilo del 80, en el puesto número 28 nos encontramos con una banda de Ohio que llegó al top 14 en Estados Unidos con muchos sintetizadores, muy influenciados por el New Wave más divertido, un poco surrealista, con un vestuario bastante singular, ahora llamado posiblemente Freaky. Se llamaban Devo y este Whip It. Give the los 80. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Número 27 para Looking for Clubs con Robert Palmer, un compositor, cantante, productor, músico británico que había publicado Clubs, este tema que era un poco de pop dentro del espacio del New Wave. En el disco también nos encontrábamos con otro éxito, Johnny and Mary. Tremenda catástrofe el 23 de octubre del 80 en el Colegio Marcelino Ugalde de Ortuella, en Vizcaya, donde murieron 49 niños y dos adultos por una explosión de las calderas. Avanzando en nuestra lista, número 26 para One Step Closer con los Doobie Brothers. Buenos ambientes los que crean los Doobie Brothers con este tema que daba título a un disco y con un espléndido saxofón. 1980. 2 horas de radio para viajar en el tiempo y repasar los éxitos de los mejores años de la música. El año del vinilo. Amigos míos, qué maravilla esta mezcla de rock, de jazz, de pop con atmósferas delicadas. Me encanta Steely Dan, que estaba formado por Walter Baker y Donald Fagen. Este tema estaba incluido en el álbum Gaucho y la canción describe la decepción de un hombre maduro con su joven amante. Steve McQueen había muerto aquel 7 de noviembre de 1980 y mientras tanto Rod Stewart seguía publicando discos. Continuaba su incursión en la música disco titulado Foolish Behavior, donde aparecía este Passion y se sitúa en el puesto número 24 del año del vinilo. Somebody, somewhere. Pity. 1980, el año del vinilo, con Agustín García. Thank you. puesto número 23 para este To Cut a Long Story Short de Spandau Ballet, con el primer single que llegó al número 5 en el Reino Unido del álbum Journeys to Glory, pop minimalista con mucho sintetizador. En Televisión Española, y creo recordar que por la 2, veía Musical Express con Ángel Casas, y también está ya en la 1, Aplauso con José Luis Pradejas, Silvia Tortosa y María Casal. Avanzando en nuestro año del vinilo de 1980, puesto número 22 para Celebration de Kool & the Gang, un número 1 de su álbum Celebrate y una de las más escuchadas en la radio y eventos deportivos de las últimas décadas. También tuvo su versión en español. Pon buenos ritmos a la tarde de este domingo y además en Navidad. Horas de radio para viajar en el tiempo y repasar los éxitos de los mejores años de la música. El año del vinilo. puesto número 21. Mucho ska en aquellos primeros años y Bad Manners era un grupo británico que tuvo este tema destacado, que hacía una referencia a su orondo líder, todo un showman en directo. De ahí este Leap of Fatty. Llegó al número 15 en el Reino Unido y mientras en España triunfaban Don Diablo de Miguel Bosé y Perdóname de Camilo VI. En el 20 del año del vinilo del 80 situamos a David Bowie. Dijo después de Ashes to Ashes que el tema era como un epitafio buenísimo para su estupenda década 70. Con este melancólico e introspectivo Ashes to Ashes, un número uno, igual que su disco Scary Monsters and Super Creeps. El año del vinilo en M80 Radio. En el 19 del año del vinilo en M80 está Diana Ross con este I'm Coming Out, tema escrito por Bernard Edwards y Neil Rogers, es decir, Chic, para el álbum Diana. Tuvieron la idea después de ver a tres drag queen vestidas como Diana Ross en un club de Nueva York. Seguimos en la televisión del 80 las aventuras de la familia Ewing y en especial del malo JR, es decir, la serie Dallas. Y en el 18 Enola Gay con Maniobras Orquestales en la Oscuridad fue escrita por el líder y bajista de la banda Andy McCluskey de su segundo disco Organization, llegando al número 8 en Inglaterra y haciendo un electropop con muchos toques rockeros y siendo un exitazo en España. Enola Gay es el nombre del bombardero B-29 que lanzó la primera bomba atómica, con un llamamiento a la reflexión de si fue necesaria su utilización. They're gone away. M80 Radio. Sigue escuchando el año del vinilo. Año 1980. De mis canciones favoritas del grandísimo Stevie Wonder, este Master Blaster Jamming de su álbum Hotter Than July. Seguramente me gusta tanto porque es un homenaje a mi idolatrado Bob Marley, y aquel año Wonder lo llevó un par de veces para abrir sus conciertos en su gira americana. Llegó al número 5 en las listas, en las listas americanas. Y en las pantallas de cine, vaya días para estrenar estas películas, Navajeros de Eloy de la Iglesia, con un delincuente auténtico como protagonista, el Jaro. En el puesto número 16 del año del vinilo de 1980, More Than I Can Say, con Leo Sayer, un tema escrito por los miembros por dos miembros de la banda de Buddy Holly en los años 60. La versión de Leo Sayer estuvo en el número 2 en Inglaterra y también en Estados Unidos. Año 1980. Dos horas de radio para viajar en el tiempo y repasar los éxitos de los mejores años de la música. El año del vinilo. About the six plate, sing about the switchback, and it's stranger. She said, baby, let's keep it like this. It's just a cakewalk, twist and maybe you step right up and see. Hey, mister, give me two now, 'cause any two can play. And the big wheel keep on turning, neon burning up above. Another girl I dig, another hustle just to make it big. And rock away, rock away. Oh, rock away, rock away. The girl looks so pretty to me, like it always did. Oh, like the Spanish city to me, when we were kids. Yeah, girl, it looks so pretty to me, just like it always. puesto número 15 para los Dire Straits y este Tunnel of Love. En España e Inglaterra estaba sonando esta maravilla de Mark Knopfler porque se había publicado el disco Making Movies, pero en Estados Unidos tardaría en publicarse un año más. Allí se estrenaba un peliculón para mí, Toro Salvaje, de Martin Scorsese. Como protagonista estaba Robert De Niro. Y avanzando en el año del vinilo de 1980, en este día de Navidad, en el 14 nos encontramos con ABBA, título del disco que lanzó en noviembre del 80. Super Trooper hace referencia al foco de los artistas en los escenarios y cómo cansa la fama. Somewhere in the crowd there. El año del vinilo, con Agustín García. puesto número 13 para Visage y este Fade to Grey. Los británicos habían publicado su gran tema en noviembre del 80, pioneros del movimiento, nuevos románticos que habían surgido del club londinense Blitz, con un toque de glam y de punk, con Mitch Ure haciendo la letra dentro de este álbum homónimo. En España también veíamos en las salas de cine Ópera Prima de Trueba o Las muchachas de las Bragas de Oro de Vicente Aranda. Y avanzando en el año del vinilo de 1980, Another One Bite the Dust con Queen, puesto número 12, una canción escrita por el guitarrista John Deacon. Estaba incluido en el álbum The Gain y fue número 1 en USA y 7 en Inglaterra. Walks merrily down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey. Gonna get you too. Another one bites the dust. Radio. Sigue escuchando el año del vinilo. Año 1980. Thank you. Número 11 para Dreamer de Supertramp, un tema del 74 en esta versión en directo de un disco espectacular desde París con el rock progresivo de Supertramp grabado un año antes en la gira de Breakfast in America en el Pavilion de París. El álbum llegaría a altas posiciones en Estados Unidos y en tenis mandaban John McEnroe y Bjorn Borg, en mujeres Chris Evert. Y en el puesto número 10 del año del vinilo del 80, Crying de Don McLean, el creador de American Pie, con una versión de Roy Orbison que en España estaba ocupando los primeros puestos y que el propio Orbison llamó a McLean la voz del siglo. Algunos arreglos que hizo este los utilizó luego Roy Orbison en su regrabación. Puesto número 10. I was alright for a while. I could smile for a while. But when I saw you last night, you held my hand so tight. When you stopped to say and though you wished me well, you couldn't tell that I'd been crying over you, crying over you. Then you said, left me standing all alone, alone and crying, crying, crying, crying. It's hard to understand that the touch of your can start me crying. I thought that I was over you, but it's true, so true. Love me. En M80 Radio, el año del vinilo. Con Blondie, este tema fue número uno con esta versión de los neoyorquinos Blondie de un tema del 67 de los Parangons, con ritmo Sky Reggae en el quinto disco de la banda de Deborah Harry, Auto American. Se estrenó en la tele una serie que marcó a los periodistas, Lou Grant. No me perdía ni un capítulo. Y en el puesto número 8, atención, llega La chica de ayer de Nacha Pop, sin duda la canción más emblemática de los 80, escrita por uno de nuestros mejores músicos, Antonio Vega, cuando estaba haciendo la mili en el 77 y apareció en su álbum homónimo, con la producción de Teddy Bautista, que tocó el piano en esta canción. Todo dentro de la movida madrileña. Puesto número 8. A mi lado sin saber por qué.

En España gustaba muchísimo y fue número uno en medio planeta con este Lady, escrito por Lionel Richie. Kenny Rogers en el puesto número 7 comenzó tocando el bajo en una banda de jazz para luego irse más al country. Numerosos rehenes norteamericanos estaban detenidos en cárceles iraníes, según el Departamento de Estado en aquellos días. Y en el puesto número 6 de Du-Du-Du-Da-Da-Da con Police, de su álbum Zendata Mondata, el tercer disco, con quizás una de las canciones más simples, en palabras de Sting, una canción sensata sobre la insensatez. Lo que le diría un chico a una chica con estas frases sin sentido, dejando palabras poéticas y jugando con la inocencia perdida. Se coloca en el puesto número 6 de nuestra lista del año del vinilo. De radio para viajar en el tiempo y repasar los éxitos de los mejores años de la música. El año del vinilo. Best. acercándonos a los puestos de honor con Fame. Irene Cara, la visión de los musicales dio un giro con Fame. La película se rodó en una escuela de arte dramático con los avatares de algunos de sus estudiantes, donde conocimos a Irene Cara como actriz y luego ganando un Oscar con la canción y globo a la mejor actriz musical. Puesto número 5 en el año del vinilo. El Estatuto de Autonomía para Galicia fue refrendado por un escaso número de lectores un domingo antes de Navidad del 80. Y en el puesto número 4, acercándonos a los puestos de honor, Woman in Love con Barbara Streisand, mientras en Estados Unidos estaba sonando el tema junto con Barry Gibb, Guilty. En España era número 1 este Woman in Love. También fue escrita por los hermanos Barry y Robin. El año del vinilo, con Agustín García. Got a wife and kids, a mother, more Jack. I went out for a ride and I never went back. puesto de honor ya para Bruce Springsteen con Hungry Heart, este doble y obra maestra del Boss, con la publicación de un puñado de temas que contaba las penas de los pobres y los oprimidos en el álbum The River. La ruptura de un matrimonio obrero en Hungry Heart fue una canción que iba a ser entregada a los Ramones, pero cambió de idea en el último momento bajo el consejo de John Landau, que ha ido agrandándose durante el tiempo. Y en el puesto número 2, Never Be the Sun con Christopher Cross, incluido en un álbum homónimo que le hizo ganar mucho prestigio y que ocupó puestos elevados en Estados Unidos. Estaba incluido en su álbum de debut, el multipremiado Christopher Cross. Del 80 para John Lennon, la pareja Lennon Ono tenía mucho trabajo de promoción cuando el 8 de diciembre se produce el primer asesinato de un icono del rock. John Lennon regresaba a su apartamento en el edificio Dakota sobre las 11 de la noche cuando Chapman, que unas horas antes le había firmado un disco de Double Fantasy, le disparó 5 tiros. Llevaba más de 5 años sin grabar y este disco, junto con su mujer Yoko Ono, planeaba un regreso a los escenarios al año siguiente. Número uno en el año del vinilo de 1980 para uno de los grandes, John Lennon, con Just Like Starting Over. La lista de los temas que hemos escuchado en nuestra página web m80radio.com. ¡Feliz año! Nos volvemos a ver el 8 de enero. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere.